Estamos en Ramadán. Superé con creces su interrogatorio. Ahora que veo cerca el crematorio, debo demostrar mi repertorio. Me ha crecido el rabo, pero los cuernos crecen antes. De menú para el averno, estos fueron los entrantes. Envidia cocinada con un poco de avaricia. Sexo y cura, soy crema de malicia. Mi abuelo ha muerto, pero me ama un día y otro también. Yo iré al infierno y poco bien. El camino es un sendero de dolor. Los fantasmas del pasado siempre están alrededor. Paso los días con borracheras y ascos. La muerte que franquea ambos lados. ¡Ten cuidado! Tiro los dados, sale 666, moriré. Que al infierno iré. ¿Qué? Paso del cielo y me encamino hacia el subsuelo. ¡Camarero! Ponme otro chupito de veneno. Muerte y destrucción. Guerras por religiones son nuestra perdición. Gente permitiendo que otros mueran de hambre. Naturaleza maltratada, nos daremos cuenta tarde. Será incluso tarde para ser cobardes y al mirarte en el espejo. Tarde. Tu reflejo arde. Brindo con Satán. Brindo con Dante. Con Lucifer por detrás y por delante. Bebo con Satán. Bebo con Dante. Con Lucifer, que no me santo aguante. Niños siendo dueños de armamento de fuego. Y otros viendo el sexo como si fuera un juego. Llora y ríe sin temor. Lejos queda tu dolor. Crees que nunca ocurrirá, pero allí naciste y quedarás. Mi abuelo ha muerto, pero mi alma un día y otro también. Yo iré al infierno y poco bien.